cosa puedo dar para ti. Y te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Y te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Y cantando te amaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Suena la trompeta, la iglesia va a brillar. Al que palma merece y dele gloria al que gloria merece. Aleluya. Te tengo dos pastores, aleluya, y lo bendiga santo el Señor. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Seguimos de fiesta. Regálele un abrazo a su hermano que está a su lado. Dile, Dios te bendiga. Hoy estamos de fiesta de nuevo. Fiesta con el Señor. Bendito sea el Santo de Israel. ¿Ya llevaron a los niños a la escuela dominical todavía? Solamente que vayan los niños, los chiquitos. ¿Ya salieron? ¿Los chiquitos? Solo los más pequeñitos nomás, los más grandecitos se quedan hoy día. ¿Amén? A ver qué pasen los más chiquitos, los niños que van a la escuela dominical. Pasen, pasen por acá. Ven, marchando. Un, dos. Pasen acá. ¿Dónde van? ¡Ay! ¡Ay! ¡Agárrenlo, agárrenlo! Pase para acá, estás los futuros pastores, hermano. Sí, ¿qué más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más que otro niñito ahí? A ver, el más, pase, pase, pase. ¿Qué más? A ver, ¿que hay algún niño más? ¿Algún niñito y niñita? Los chiquitos se van al frente. Amén. Allá, chiquito también, el chiquito que lee. Está ahí, vamos. Que vaya para allá. Ya. Pasa, pasa. Muy bien. A ver. Está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿No es más chiquito? Ahí por ahí nomás. Ya, listo. Ya. Los chiquitos nomás, porque. Ya, a ver. Llévenlos, hermanos. A la izquierda, izquierda, de frente. ¡Ay! ¡Marche para ahí! Tenemos que orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Y en este día queremos poner a estos niños en tus manos, a los profesores para que le den, Señor, tu palabra derrama el poder de tu Espíritu. Señor, usa la vida de los maestros para que esta palabra quede sembrada en los corazones de estos niños, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Escuchen, solamente por este domingo van a ir los más chiquitos, después el otro van a ir todos. Amén. Santo. Amén. Listo. Va pasando. A ver, un, dos. Uy, ahí va. A los niños viejos, a su nombre, porque el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Diga gloria al Señor. Bien, saludamos a todos los amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Estamos directamente desde la hermosa República del Ecuador, desde la ciudad de Guayaquil. Hermanos, tenemos que orar para que vengan lluvias. Ya van 51 días que no está lloviendo por la sierra, se están secando algunos ríos y eso va a traer problemas en el fluido eléctrico. Por eso que están cortando la luz. Si no viene la lluvia, esto va a estar peor. Estamos esperando la corriente del niño, ¿no? Ya no sabemos qué querer, si viene o que no venga o que venga. Lo importante es que se haga la voluntad de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora en el libro de Salmos, Salmo 77. Saludo a mi hijo Christopher Luciano Macías, que Dios lo bendiga, a Israel, a Eugenio Jesús, o Eugenio Israel, que diga, Eugenio Israel Macías, Christopher Macías, José Macías, que está por allá, Maricielo, que hoy es su cumpleaños. ¿Dónde está Maricielo? ¿Dónde está Maricielo? Que no vaya al frente. Ya, agárrenle del cuello, que no vaya. Díganle cualquier cosa, que vomite por allá. Gloria a Dios. Amén. ¿A dónde vas? Ven acá, siéntate acá. ¿Tienes hambre? Se quiere comer de todo, hermano. ¿Alguien ha traído un pan para que se lo coma? A ver, ahora, alaba lo que vive. Cada vez que es mi cumpleaños, o sea, el 19 de octubre, yo le prometí al Señor que yo siempre iba a contar mi testimonio, el 19 de octubre, pero en esta oportunidad no lo hice. Y dije que lo iba a hacer este domingo, pero lo voy a hacer el próximo domingo, porque hoy día tengo algo que contar también. O sea, todo es un paquete, así que lo que el Espíritu diga, eso se hará. Amén. Vamos al Salmo 77, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea esto que voy a leer esta hora, y mientras yo lo leo, usted se va a acordar de algún momento difícil que usted ha pasado en su vida. Y especialmente esto es para los cristianos, que de un momento a otro se encuentran en un momento difícil y duro. Entonces leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diga un amén que me dé ganas de predicar. Con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ahora, vayamos todos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14. Si lo tienen, dicen amén. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta hora es: Dios sí responde. Levante su mano y oramos. Padre que estás en los cielos, en esta hora estamos delante de tu presencia. Para mí un privilegio muy grande poder predicar tu palabra. Dios mío, te ruego que uses mi vida, que salve las almas, que sane los enfermos, que liberte los endemoniados, que operes milagros y que operes maravillas. Que este lugar se llene de tu presencia y a donde llegue esta palabra sea un impacto, sea esta palabra hablando a lo profundo del corazón. En el nombre de Jesús. Atamos los poderes de las tinieblas. Reprendemos al diablo y los demonios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Si nosotros observamos el Salmo 77, usted está mirando a un hombre de Dios que está atravesando por un momento de gran angustia y de gran sufrimiento. La Biblia no dice exactamente qué es lo que le está pasando, pero se ve que él, donde hemos leído en el Salmo 77, él sabe de Dios, sabe quién es Dios, conoce a Dios, y está pasando por una situación que lo tiene quebrantado. Dice: estoy quebrantado, dice. Observe una vez más, en este Salmo, pasemos rápido. En este Salmo 77 dice: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. ¿Y qué es lo que Él espera? Dice: y Él me escuchará. Él me escuchará. O sea, como que está seguro. Está seguro de que va a venir una respuesta. Están leyendo Salmo 77, ¿no? Y entonces él dice: al Señor busqué. ¿Cuándo? En el día de mi angustia. Hay personas que lo buscan solo en el momento que están en angustia, pero al Señor no hay que buscarlo solo en el momento de la angustia, hay que buscarlo todo el tiempo. Amén. Dice: alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Es cuando uno está con un gran dolor por dentro, hermano, porque uno puede sonreír sin alegría. Nadie sabe lo que te pasa, solo tú. Y Y a veces te toca disimular ante la familia, disimular ante los demás. Y solo tú sabes que por dentro está sangrando. A veces son situaciones que todos saben del problema que estás atravesando. Pero aunque sea eso, por ejemplo, hay mamás que disimulan el dolor ante la cara de sus hijos porque no quiere que ellos sufran o no les quiere transmitir ese dolor. Acá vemos al salmista como él se siente en una gran angustia, porque dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, en el día de la angustia, del dolor, de la preocupación, de la mala noticia. Pero da la impresión de que no hay respuesta. Da la impresión de que él está orando, está clamando, está buscando, pero no le llega la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto nos pasa a todos a veces? ¿Pueden alabar a Dios? Pueden levantar la mano y decir aleluya. Todos queremos la respuesta a nuestras oraciones. Amén. Diga amén. O sea, somos pentecostales, hermano. Usted debe ser chispa encendida. Todos queremos la respuesta a nuestras oraciones. Pero ¿cuántas veces decimos todos en algún momento, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado de orar y de pedirle a Dios y ver que no hay respuesta? Y tú dices, ¿pero por qué no hay? ¿Por qué no me dice Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no veo una contestación? Y viene una de ataques a la mente. Dios no te escucha, no hay Dios. Estás perdiendo el tiempo, Dios no existe. Dios no te va a dar nada. Y especialmente cuando las situaciones se tornan peor. Porque a veces en lugar de irse mejorando, se va poniendo peor y peor y peor y peor. Ustedes pueden darse cuenta que la gente que no conoce a Dios, usted no los puede juzgar. Porque hay gente que no conocen a Dios. Yo le decía a una persona, un familiar, que se quejaba. Y me decía, míralos, ellos no dejan la idolatría. No dejan de seguir con lo mismo. Se van a misa, se van a procesiones, se van acá, allá, y andan borrachos y toman y hablan y no cambian. ¿Hasta cuándo? Y yo le digo, pero así eras tú. Así era yo. Así éramos nosotros. Cuando nosotros nos hablaban también, nosotros no queríamos saber nada. Porque pensábamos que nosotros teníamos nuestra religión y que nadie nos podía cambiar. Y nosotros pensábamos que teníamos a Dios. Y aunque estábamos en la borrachera, en la fiesta, tomábamos, quizás no éramos borrachos, pero tomábamos, fumábamos, hablábamos malas palabras, contábamos chistes, nos íbamos a fiestas, en discoteca, etcétera, etcétera, la vida mundana. Pero a pesar de ser mundanos, a veces nos íbamos a misa, y algunos a su religión, y también rezábamos. Hay una diferencia entre rezar y orar, pero rezábamos, porque eso es lo que habíamos aprendido. Y le rezábamos y le pedíamos, a veces a la Virgen, al niñito Jesús, a la Virgen del Cisne, a la Virgen de la Puerta, a la Virgen de la Candelaria, a la Virgen de Guadalupe. O sea, quiero decirles que los pecadores, yo no le voy a decir, ellos oran, ellos rezan. Los pecadores también hacen sacrificios. Los pecadores se levantan a las 4 de la mañana y van a ver a sus ídolos. Van a sus procesiones, se sacrifican, hacen fiestas patronales, invierten dinero, contribuyen, apoyan. Y están perdidos. Están, hermano, ¿cómo les digo? Están equivocados, pero son sinceros. En otras palabras, están sinceramente equivocados. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá le pedía una imagen de Cristo. Le pedía y le rogaba a esa imagen de Cristo que le diera un hijo varón. Mi mamá le decía, dame un hijo varón, porque ya tenía 5 mujeres. ¿Pero por qué le pedía esa imagen? Porque para ella eso era Dios. Porque eso era lo que a ella le enseñaron. Eso fue todo. Entonces ella, su Dios era esa imagen, porque eso le enseñaron desde que era niña. Entonces ella le pedía y le pedía, pero con fervor. Y pastor, pero a veces hay milagros, a veces hay respuestas, pero no es la imagen la que hace el milagro. Es Dios que está mirando el corazón de esa persona que es sincera. Y Dios hace el milagro, pero después le dice, por si acaso no fue la imagen, fui yo, dice Dios. Para que sepa quién fue. ¿Quién lo hizo? Entonces, volviendo al tema, nos encontramos que los pecadores también rezan, van a procesiones, los adúlteros van a procesiones, van a misa, los borrachos, adúlteros, fornicarios, brujos, se persignan y piden, porque ellos creen que están bien, porque no les ha llegado la palabra. Porque no conocen el Evangelio. No lo conocen, no les han hablado. Sin embargo, nosotros los aleluya, cuando pueden decir gloria a Dios. Usted no puede esperar que yo le diga aleluya, gloria a Dios. Usted solo tiene que decirlo. Yo no sé si usted es de los que no saben o es de los que saben. O sea, el que sabe, sabe. O sea, el que es cristiano, sabe que no debe adorar imágenes, porque la Biblia lo enseña. O sea, no estamos atacando a la religión, estamos enseñando lo que la Biblia dice. Entonces, hay algunos que no saben, que van a la procesión, van a misa, y están ahí metidos a hacer la primera comunión. No, yo tengo mi religión, porque es su religión, es verdad, eso es lo que ellos tienen. Pero hay otros que son cristianos, y que oran, saben orar, se arrodillan, saben orar, saben cómo pedirle a Dios, saben cómo hacerlo. Pero a pesar de que saben cómo hacerlo, no lo hacen. Entonces, allí, por ejemplo, hay hijos de hermanos que crecen en la casa, que no son católicos, pero ya crecen en la casa, tampoco son evangélicos porque no se han entregado, pero ya conocen el Evangelio. Ellos no le piden a la Virgen, ellos no piden a las imágenes, porque ya conocen, pero tampoco oran, porque no se han convertido. Entonces usted se pone, si usted es uno de ellos, usted póngase a pensar en qué lugar está, en el medio de qué. No hay medio cristiano, pues. O eres cristiano, o eres pecador, o eres impío. Pero no hay otra cosa. O pecador, impío, o cristiano. Eso es. El cristiano es el consagrado, el pecador es el que no sabe, y el impío es el que sabe pero que no le da la gana de hacer caso. Alaba a los que están vivos. Entonces miren, así como los pecadores rezan en su ignorancia, rezan y piden en su manera de ser, sin ánimo de ofenderlos, porque también los que están en Hare Krishna, ellos también le piden a Krishna, también están perdidos. Ya, usted dice que tiene la verdad, yo no digo que tengo la verdad, yo le digo quién dijo que era la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad, pastor? ¿Cuál religión es la verdad? Porque los católicos dicen que están en la verdad, los mormones dicen que están en la verdad, los testigos de Jehová dicen que están en la verdad. ¿Quién está en la verdad entonces? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre, al cielo, si no es por mí. Entonces ya basta de dar vueltas, pues hermano, ya. Si Jesús te está diciendo, no es la religión, soy yo. El único camino al cielo es Cristo, ya. Ahora, hay cristianos que son aleluya, como usted, como yo, que estamos acá. y los que están ahí, que conocen, que no conocen, pero ya son cristianos, que somos, vamos a decir, somos del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Cuando levanta la mano dice, somos del pueblo de Dios. Ya, somos del pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios, todos oran. Al menos todos deben orar. Y oramos todos, hermanos, siempre. Los que somos del pueblo de Dios, oramos. Oramos, si vamos a comer, oramos por los alimentos. Si vamos a salir de viaje, oramos. En la mañana, oramos. Si vamos a predicar, oramos. Los que somos pastores, oramos. Si vamos al ayuno, oramos. Si vamos a hacer vigilia, oramos. Venimos al culto, oramos. Después sí, levante la mano, vamos a orar. ¿Qué tal? ¿Te fue? Vamos a orar. ¿Estás mal? ¿Estás enfermo? Vamos a orar. Entonces, siempre estamos orando. ¿Amén? Siempre estamos orando. La Biblia dice, rápido, todos con su Biblia ahí, moviéndola. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad. Orad sin cesar. Quiere decir, hay que estar conectado con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Lo dice el Espíritu Santo, usando la vida del apóstol Pablo, orad sin cesar. Ahora pasen a Efesios capítulo 6, verso 18. En el libro de Efesios 6, 18 dice, hablando de la armadura del cristiano, ¿cómo puedo armarme? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando en oración, con toda perseverancia, y vuelve a decir, y súplica. Siempre dice, súplica. O sea, hay que suplicarle. En la oración se suplica. No es que te lo merezcas. Es que tú esperas un favor. Tú esperas la misericordia de Dios, que Dios te ayude. Amén. Pero en realidad, hermanos, se habla mucho, por ejemplo, de santidad. Sin santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Hablamos mucho de la santidad. Las hermanas se visten en santidad, los hombres se visten en santidad con pudor y modestia se visten las mujeres. Bueno, se habla mucho de la santidad, y la santidad tiene tres aspectos. La primera, ser limpio de toda inmundicia. Me arrepiento, la sangre de Cristo me limpia. Segunda parte, me separo del pecado, me separo de lo malo. Y la tercera parte es la consagración. La consagración quiere decir que usted tiene que venir al culto. Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, no te acostumbres a no congregar, no te acostumbres a venir una vez a la semana o al año a la iglesia o al mes. No dejes de congregar, congrega, métete con Dios, ora, ora. Pues usted se da cuenta que la gente viene al culto, agarra la Biblia, está en el culto, dice amén, aleluya, luego se van. Pero hay algo que falta, la mayoría, la oración. Hacen todos menos orar. ¿Y por qué? Porque si hacemos reunión de oración es cuando menos viene. Si hacemos reunión de ayuno, no viene. ¿Por qué? Porque no oran. No oran en la casa, no oran allá. Y por eso hay un montón de pueblo que está dolido, está triste, está angustiado, está que no sabe qué hacer con un problema, con otro problema, con enfermedades, con los negocios que se vienen abajo, con los sueños que se convierten en pesadilla. Y uno está contento y de rato está llorando. Y de un momento a otro un problema y otro encima y ya no sabes qué hacer. Y uno dice, ya bueno, voy a orar. Y cuando te tiras de rodillas para orar no sientes nada, no pasa nada y sigues igual. Dice, ¿qué puedo hacer? Ese es el problema. Hermanos, pastores que no oran. Pastores que no oran, que predican y no oran. Pastores, obreros, encargados de los músicos. A veces los encargados del canal, que son los que tienen que estar ahí, son los que deben estar metidos, no oran. O sea, hacen todos menos orar. Y como no oran, el diablo los pasea. Hermano, el que no ora, cae. El que no ora, se lo lleva el diablo. El que no ora, peca. Cuando dejan de orar, muchos caen, sea quien sea. El que ora, no peca. El que ora, no peca. El que está orando, orando, orando, no peca. El pecador que comienza a orar, deja el pecado. Pero el cristiano que deja orar, comienza a pecar. Ese es el punto. Usted se da cuenta en esta hora lo importante que es la oración. Y ahora muchas veces se ora. Sí, se ora, pero por compromiso. Como cuando vienen a la iglesia, ya fui al culto, dice, pero vienes por venir. Estás con la cabeza pensando en otra cosa, tengo que orar, no, que voy a estar orando, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que hacer tal cosa. ¿Cuántas veces vemos oraciones así secas? Hermano, vamos a orar, ya vamos a orar. Señores, estamos acá, le bendícenos, amén, amén, ya vamos. Ya oramos, ya oramos. No has orado, pues. Yo le digo, hermano, hace años, cuando yo recién me enteré de la enfermedad que tenía mi esposa, mi esposa María Rosa, mi primera esposa. Ese día que yo me enteré que ella estaba con cáncer de grado 4. Ese día que me dijeron que le daban 3 meses de vida. Yo fui a una actividad que estábamos reunidos. Era en un campo grandísimo, en un estadio. Y yo estaba ahí. Estaba en el culto, pero yo estaba con eso que me habían dicho. Hermano, yo estaba con la misma ropa de ayer, de antes de ayer, por decir, pero por dentro yo estaba diferente. Mi vida cambió por esa situación que estaba pasando. Estaba en el culto y yo esperaba que Dios me dijera una palabra, que esa palabra me dijera algo que Dios iba a hacer. Yo sabía que Dios tenía poder para sanarla. Y yo estaba esperando que Dios me diga, a ti te digo, confía. Algo que me aliviara la pena, que me aliviara el dolor. Y yo estaba ahí, esperando hasta que, bueno, Dios permitió cosas. Y permitió que, fue lindo el culto, fue hermoso. Pero luego de esto, ya termina el culto y se me acerca una persona. Yo estaba, hermano, quebrantado por la enfermedad de mi esposa que yo estaba pasando. Yo esperaba un milagro, un milagro. Entonces me dan un papelito y en ese papelito decía, por favor, Pastor Eugenio, ore, pídale oración por mi papá que está con un problema, está en el hospital, está, o sea, otro enfermo. Una persona pidió oración por su papá. Hemos venido toda la familia. Acá estamos. Lo hemos dejado en el hospital y nos hemos venido a la actividad porque creemos en un Dios de poder. Entonces, escúchenme. Yo no estaba dirigiendo, yo estaba atrás, pero a mí me dieron el papelito. Y cuando ya termina el culto, o sea, termina todo, y ya van a dar lo último, la oración para terminar, yo me acerqué al pastor que iba a hacer la oración. Y le doy el papelito y le dije, ora por este enfermo. La familia está aquí, está muy enfermo. Y la familia ha venido esperando que oren por el enfermo. Y él, ay, ay, amén, amén, amén. Y lo pone el papelito ahí. Entonces comienza a decir, bueno, tal, tal, tal cosa, y ahora viene. Vamos a orar, hermano. Y a la hora que comienza a orar, ora así. Señor, mira a este hermanito Juan Pérez, un nombre, por decir un nombre cualquiera. Señor, mira al hermano Juan, que está enfermo en el hospital, Señor. Tócalo, sánalo, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios, ya, listo. A ver, hermano, los que van a ir a los buses, los ómnibus que van a salir por este lado, los que tienen que llegar por acá. O sea, es una oración de, creo que de 20 segundos. Yo cuando lo miré a ese pastor que estaba haciendo esto, a mí me dio una pena, número uno, que ese pastor no sienta la pena del que estaba enfermo, la pena de la familia que estaba ahí. Ese pastor oró por orar, oró por cumplir, oró para que no digan que no oró, pero él nunca oró para que Dios lo sane. Él no oró, o es que él no tenía fe, o es que él no creía que Dios podía sanar. Solamente lo hizo para que todos sepan que ya se oró, para que ya oró el pastor, ya oró. Pero él oró seco, o sea, no oró. Yo lo sentí porque mi esposa estaba enferma. Si yo le pido que oren por mi esposa, y dicen, ya Señor, mira a la hermana María Rosa que está en el hospital, amén, amén, ya, amén. Ya hermano, van a sacar las ollas, pasen por acá. Yo sé que tengo otra cosa. Entonces vea, ahora Dios está acá, Dios está mirando. Y Dios está mirando, dice, usted no está orando. Y así hay gente que ora, también en su casa, solos, y oran por orar. Y no oran esperando un resultado, no oran esperando el milagro. Oran solamente porque dice, tengo que orar antes de salir. Y entonces se arrodillan. Y más bien dormitan. Están con la boca cerrada pensando en una y otra cosa. Y solamente dicen, gloria, aleluya, gloria, amén, ya, amén, ya oré. No has orado, hermano. No te engañes. Por eso tú no te sientes bien. Es como cuando uno no duerme sus horas. El cerebro, el cuerpo necesita las horas de sueño para que se limpie, se resetea. Pero cuando uno no duerme lo que es como que quedara cosas, vamos a decir, basura adentro. Y el cuerpo necesita eliminar la basura y te levantas mal porque no ha habido lo que se necesita. Así como el cuerpo necesita ese espacio, tu alma también necesita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puede usted decir aleluya? ¿Puede decir gloria a Dios? Hermano, alégrese. ¡Cristo vive! Dele palmas a Jesús. Quiero que vean, dice, si se humillare mi pueblo, 2 Corintios 7:14, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Están leyendo? Hermano, quiero que lean esto, es importante. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice ahora, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es todo lo que está diciendo estos pasajes de la Biblia. Si se humillare mi pueblo, lea lo que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, los que creen en mí, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dice, si nos humillamos, ¿por qué Dios no me escucha? Porque primero tienes que humillarte. Si nos humillamos, si oramos, dice, si buscamos su rostro, si dejamos los malos caminos, si dejamos las malas cosas, dice, yo te perdonaré y sanaré tu tierra, o sea, te voy a bendecir, te voy a responder. Entonces lo primero, si se humillare mi pueblo, eso es lo primero. Oiga, escuche bien lo que dice, es lo primero, si se humillare mi pueblo. Humillarse, ¿qué quiere decir humillarse? Adoptar una actitud de humildad ante una situación o ante una persona, en este caso ante Dios, humillarse. Humillarse es tirarse al piso. Humillarse es arrodillarse, poner la cara en el suelo. Humillarse. Yo he estado viendo en un short, hice así, en el celular miré, y sale un niño tirándose a los pies de un futbolista. Y viene otro y se lo abraza a los pies, le besa los zapatos de fútbol, y el futbolista lo hace así como que fuera un dios. ¡Qué náuseas que da eso! ¿Cómo pueden adorar a un hombre porque patea una pelota y lo tiran al, se tiran al piso y lo adoran? Usted tiene que adorar a Dios. Y déjeme enseñarle algo. Déjeme enseñarle algo porque yo tampoco sabía. Hay personas que dicen, yo no amo a mis hijos, yo los adoro. Yo no amo a mi esposa, yo la adoro, dicen. Y hay algunas personas que les gusta agarrar estas palabras que yo hablo y la cortan y la ponen y ponen ahí. Él quiere que lo adoren. O se hacen ediciones. Yo prediqué sobre el diezmo. Y han hecho corto, han pegado y sale como que yo estoy hablando una cosa que no es. Todas esas cosas que hace esa gente con esa intención, Dios conoce tu corazón. Lo hace con el propósito de dañar, de desprestigiar, de divulgar una cosa que no es. Por eso que cuando una persona presenta un video en un juicio, no puede estar editado ni cortado. Porque te cortan un pedacito. ¿Por qué lo cortan? Porque ya está hablando otra cosa, ¿no? Está hablando otra cosa. Entonces, una persona que se humilla, primero tiene que reconocer, tiene que hacerse humilde. El humilde es alguien que no piensa que es mejor o que es más importante que otros. O usted se arrodilla ante Dios, usted le está diciendo a Dios, tú eres el grande, yo soy nada. Tú eres el omnipotente, yo soy polvo de la tierra. A ti sea toda la gloria, recibe mi alabanza de este vaso de barro. El humilde generalmente es el que es modesto, el que vive sin mayores pretensiones. En otras palabras, hay que humillarse uno mismo. Esto parece que es lo principal y lo fundamental, lo más difícil, por eso que está primero. En lo que dice, ¿quieres que te conteste la oración? ¿Quieres que te conteste la oración? Bueno, dice, primero humíllate, dice. Primero humíllate, oiga hermano, hay gente soberbia. Porque eso es lo contrario es el orgullo. Hay gente orgullosa, hombres y mujeres, orgullosos. Que se creen más que otros. Que porque tienen un apellido, porque han alcanzado tal cosa, porque tienen mejor ropa, porque tienen mejor casa, o porque han estudiado tal cosa o lo otro, o porque tienen plata, o etcétera. Hay gente orgullosa. Hay orgullosos en la calle, y hay orgullosos, hermanos, dentro de la iglesia. Hermanos que no saludan. Hermanas que no saludan, que pasan de frente, que miran así, que levantan el cuello. Ay, ay, ¿cómo estás? Y pasan de largo. Usted no puede ser cristiano así. Usted no puede ser cristiano y sentirse el mejor de la iglesia. ¿Usted qué se cree? El único grande en la iglesia es Dios, es Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra. Y si Dios te ha bendecido, y Dios te ha bendecido y tienes tu ropita y tienes algo, dale gloria a Dios. Si Dios te ha bendecido con algo, gloria a Dios. Pero mantente humilde, consérvate humilde. El Señor Jesucristo dijo, aprende de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Usted nunca le va a decir al Señor, Señor, humíllame, humíllame. No, no. Porque el Señor no dice, pídeme para yo hacerte humilde, no. Usted solo, dice, si se humillare mi pueblo, o sea, usted solo tiene que humillarse. Dice, si nosotros tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Hay algunos que por fuera piden perdón, pero por dentro. En Romanos 10:10, por ejemplo, en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿por qué hay muchos que pasan, hacen la oración, salen y siguen igual? Porque lo han hecho de la boca para afuera, pero no lo han hecho de corazón. Pero cuando la oración es de corazón, entonces sí hay un efecto. Entonces dígale al que está a su costado: hermano, ya entendiste que hay que humillarnos desde adentro. Humillarse a sí mismo es un acto que procede de nuestro interior y que es voluntario. Cada uno decide: me voy a humillar ante Dios. Usted decide arrodillarse y poner la cara en el piso. Que te caiga la tierra, ponga un pañuelo, lo que sea, tírate al suelo. Así. Hay algunos que son humillados, pero por personas. Los humillan, los insultan, los tratan mal, hasta el polvo. Y luego se sienten como me han tratado, dice. Pero hay algunos también que se humillan ante Dios, aparentemente, se arrodillan y se tiran hasta el polvo, se tiran tierra en la cabeza. Sí, pero por dentro están llenos de orgullo. Y se levantan y sacan pecho como paloma. Y caminan así. Si tienes bonito cuerpo, dale gracias a Dios. Si tienes bonitas cejas, dale gracias a Dios. Si tienes bonito cabello, dale gracias a Dios. Si tienes bonitos ojos, dale gracias a Dios. Si tienes bonito, bonito de lo que tengas, dale gracias a Dios. Porque todo eso te lo dio Dios. Y si no tienes, gloria a Dios. Pastor, entonces, ¿qué cosa es humillarse? Humillarse ante Dios es reconocer nuestra necesidad, que sin Él nada podemos hacer. Te tiene que decirle a Dios: sin ti yo nada puedo hacer. Sin ti. Dios es testigo que yo puedo tener en mi corazón el deseo de predicar algo, pero cuando me voy a la rodilla, cuando me meto en mi cuarto secreto y le digo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que predique? Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero hablar en tu voluntad. Quiero predicar en tu voluntad. Quiero oír en tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras en tu voluntad. Yo no quiero hacer nada fuera de tu voluntad. Dime qué quieres que predique. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo quieres? Tú eres el dueño de mi vida. Hágase tu voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando te quieras poner, el diablo te dice: ponte esa minifalda, ponte esta cosita, y te venga la tentación mundana, tú dile a Dios: Señor, ¿es tu voluntad que me ponga esta mini? ¿Es tu voluntad que me pinte la cara como payaso? ¿Es tu voluntad? Pregúntale. Pregúntale, alábalo si está vivo. Cristo vive. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es el que siempre dice: necesito de Dios. Aunque esté bendecido, aunque tengas mucho, siempre dice: necesito de Dios. Aunque tengas una sabiduría muy grande, siempre dice: Dios, necesito de ti. Necesito. Cuando usted siempre lo dice a Dios: te necesito, Dios te va a bendecir. Dios te va a honrar, hermano. Si usted sube a predicar porque le toca predicar, y usted sube todo humilde y dice: no sé ni lo que voy a hablar, estoy asustado, Dios mío, Dios te usa. Pero cuando tú vengas con el pecho hinchado, ahora sí van a saber lo que es. Ya. Y ahí hasta se paran y se olvidan lo que iban a hablar. Yo me acuerdo que había un hermanito que le gustaba hacer que la gente lo mire. Porque hay gente que le gusta que los miren, hombres y mujeres, que le gusta que los miren. Ay, qué bien se le ve, qué bien está. Y este hombre no tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero quería tenerlo. Y agarraba, en esa época habían cassette, se ponía el cassette ahí, y a la hora que el pastor hablaba en lengua, él escribió las lenguas en un papelito. Y lo escribió. Y después él se miraba en el espejo y repetía: rabo, ruru, riki, rak, ruru. Y así, así, y así voy a hacer. Y entonces acá lloro, y en esta parte así, así hablaba. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Porque le vino un dolor en el pecho cuando se puso frente a la pantalla, frente al espejo, y comenzó a hablar y a decir rica, rica, lo que había hablado, las lenguas del pastor que había predicado, él se las quería aprender de memoria para decir que él también tenía el bautismo. Eso no puede hacer, la gente no puede burlarse, no puede tomar esto así a la ligera, y lo pone, lo suelta, lo dice, Dios mío, poder en Jesús. Y a la hora que estaba ahí, arriba, va, comienza a hablar las palabras, y le viene un dolor en el pecho, ¡pum! Y él, perdóname, justo llegué yo a su casa. Y su esposa me dice, mira que se ha puesto mal. Y yo subo y lo veo, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho, varón? ¿Qué has hecho? Y me cuenta, yo he hecho esto. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que yo que voy a participar, que voy a cantar? Que, y yo ya dije, en esta parte voy a llorar, en esta parte. ¿Estás loco? ¿Tú crees que eres un artista? O sea, que los artistas lloran y hacen cosas, pero en la iglesia todo tiene que ser por el Espíritu de Dios. Alaba lo que vive. Cristo vive. A su nombre gloria. Denle palmas a Cristo más fuerte. Rápido, a ver, su Biblia, Salmo 138. Salmo 138 dice, Jehová, versículo 6, dice, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Así que cuando tú se te mete el orgullo y comienzas a caminar como pavo real, el Señor te rechaza. ¿Sabes por qué? Porque no te pareces a Dios, te pareces al diablo. Porque fue por orgullo que se le metió. ¿Qué demonio se le metió al diablo? ¿No? Un día me dijeron, pastor, ¿y qué diablo se le metió al diablo cuando estaba en el cielo? Ahí no había demonio. Fue su orgullo lo que lo tiró al piso. Vamos todos al libro de Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. A ver, primero que diga amén. ¿Lo escuchaste? Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué? Os exalte cuando sea, cuando fuere el tiempo. Entonces, para que Él te exalte, primero tienes que, ¿qué? Que humillarte. Humíllate. Proverbios capítulo 16, verso 19. Proverbios 16, 19. ¿Qué dice Proverbios 16, 19? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Santo Jesucristo. ¿Sabe quién fue el primero que se humilló hasta lo sumo? Jesús. Vamos a ver el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, sí. Si lo tienen, dicen amén. Ahora mire el capítulo 2, versículo. ¿Dices amén y no lo has encontrado? Acá, allá está. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Alaba lo que está vivo. Entonces, lo primero que hay que hacer es humillarse. Dígame bien fuerte. Lo primero que hay que hacer para que Dios escuche nuestras oraciones es humillarse. Es lo primero, para que se abra la ventana de los cielos. Pero primero se humilla. Luego, ¿qué se hace? Si mi pueblo se humillare, ¿y qué? Y oraren. Entonces, la oración y la humillación es lo que abre la puerta del cielo, la ventana de los cielos. Vamos a ver San Juan capítulo 18, San Lucas, perdón, San Lucas capítulo 18. San Lucas 18, 11. Mira lo que dice ahí, dice que había un fariseo y un publicano que estaban orando. Pero el fariseo oraba y puesto en pie dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está acá. Qué mal, qué terrible, ¿no? Gente que llega a la iglesia y se cree mejor que otro. Señor, yo soy más santo que él. Yo sí soy santo, yo soy tan engreído. Señor, hermano, a mí me quieren en el cielo, dicen. El Señor me ha dicho que en estos días va a venir el ángel Gabriel a tomar un cafecito a mi casa. ¿Qué decía este fariseo? Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio de mí, yo soy un pecador, yo soy un pecador, soy un pecador. Y Jesús dice que regresó a casa justificado antes que el otro que decía: yo pago mi diezmo, yo doy esto. No, no, usted no se jacte de eso. Usted deja que sea Dios quien te exalte. Alaba lo que está vivo. Rápidamente vamos a Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos 5, 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, acuérdense que Él, siendo Dios, hizo semejante a los hombres y se humilló. Se humilló, siendo Dios, se humilló. O sea, podemos decir que Cristo en los días de su carne, en los días de su humillación, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mire cómo oraba Jesús. Ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Jesús en el monte del Getsemaní. En San Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, Lucas 22:44, que Jesús oraba, dice: y estando en agonía, Jesús oraba más y más intensamente, oraba con agonía y oraba más intensamente. Mire la oración que hacía Jesús, y era Jesús, y Él no tenía pecado, pero oraba con angustia de alma, oraba con agonía. Antes de ir al Calvario, esa fue la clase de oración que hizo Jesús. Una oración que mueve el brazo de Dios. Una oración que mueve, hermano, su voluntad. Una oración que se eleva de lo más profundo del alma. Por eso que cuando uno está orando en esa condición, uno ora y se mete a orar. Y los ojos se te llenan de lágrimas. Y llega un momento que te salen las palabras como que alguien te estuviera dictando lo que tienes adentro. Es tu corazón hablándole a Dios. Y cuando ya no encuentras la palabra, te salen lenguas. Y cuando ya no sale la lengua, te sale el gemido. Y estás hablando lengua y luego viene un gemido. Y estás orando. ¡Viva Shaktubi! ¡Aleluya! ¡Alaba lo que está vivo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Pídele a Dios llegar a ese nivel de oración. Pídele a Dios entrar en esa comunión con Dios. Porque también la tercera parte dice, y si buscaren mi rostro, si mi pueblo se humillare y orare, y buscaren mi rostro, si buscan mi rostro. Buscar el rostro de Dios es más que orar. Es buscar una comunión íntima con Dios. Buscarle. Insistir. Buscar entrar al lugar santísimo. Entrar y esperar en Dios. Permanecer en su presencia. Estar ahí. Contemplar su hermosura. Llorar y quedarse. Hermano, cuando uno entra en ese nivel de oración, uno se queda atrapado en una atmósfera espiritual donde el tiempo ya no es. Es tan hermoso cuando uno llega a eso. Es tan lindo. Es algo que no hay palabras para expresarlo. Buscar el rostro de Dios requiere tiempo, dedicación, diligencia. No es que usted ore ahora y mañana ya no ora. O sea, ahorita ora y le da a Dios con todo el corazón y mañana ya no, ya te olvidaste de nuevo. Es que seas diligente, que seas permanente, que te dediques, que digas, voy a buscar el rostro de Dios, voy a meterme con Dios, voy a decirle a Dios que me responda sobre esto. Vea lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 25. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová. Puede levantar la mano y decir aleluya. Puede levantar la mano y decir gloria a Dios. Los que oran me entienden. Y los que no oran dicen, ¿qué está hablando el pastor? Porque usted nunca ha entrado en esa comunión con el Señor. Y cuando tú te levantas en comunión con Dios, siempre había alguien que te trate mal, que te hable mal. Te van a mandar, hermano, cosas para desanimarte. Te van a pasar cosas para apagarte. Porque el diablo dice, te está buscando, hay que frenarlo, hay que callarlo, hay que hacer algo. Y no va a venir el diablo con cacho, usa a cualquiera con tal de frenarte. Y por eso hay algunos que dicen, ya no voy a ir a la iglesia, si tanto me molesta, ya no voy. Una hermana me dice que su esposo le dice, ¿sabe qué? Ya no voy a ir, entonces me voy al mundo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por la culpa de una hermana carnal que ha hecho tres cosas? Ya no voy a ir por la culpa de la carnal, por la culpa del que... A mí no me interesa que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. Usted tiene un compromiso con Dios, usted se casó con Dios, usted tiene a Dios, tienes que meterte con Dios. Ya quiero terminar, hermano, quiero terminar ahorita, pero hay algo más. Hay algo más que dice, mire, vamos a 2 Crónicas, capítulo 7 de nuevo. 2 de Crónicas, 7:14. Volvemos a leer, dice. ¿Lo tienen? Mire bien, ¿y si se humillare quién? Si se humillare quién, mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, ¿quién? Mi pueblo, y buscar en mi rostro, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De su pueblo, porque vea lo que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, ¿quién se convirtiere en sus malos caminos? ¿Quién? ¿Por qué? Cuando dice acá que se conviertan de sus malos caminos, inmediatamente cuando hablamos de los malos caminos, estamos pensando en los pecadores, man. No estamos pensando en los hermanos de la iglesia. No estamos hablando de los hermanos de, que son cristianos, porque los hermanos que son cristianos no deben andar en malos caminos. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo, a su pueblo le dice, que se conviertan de sus malos caminos. Aquí le habla a su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos que tiene el pueblo entonces? ¿También tienen malos caminos? ¡Claro que hay malos caminos! ¿Cuántas cosas mal hechas haces y te jactas de ser cristiana, te jactas de ser cristiano, y el Señor dice, por esas cosas no te respondo. Porque eres mi pueblo, eres pueblo mío, dice el Señor. Y no andas bien. Entonces, cuando no nos humillamos, estamos haciendo cosas malas. Cuando no oramos, cuando no buscamos su rostro, esas son cosas malas. El Espíritu Santo, cuando tú estás de rodillas, cuando estás metido, cuando tú te metes a orar, el Espíritu Santo te va diciendo qué es lo que tienes que dejar. ¿Qué cosa? Es fácil. Dios te avisa, Dios te dice. Te arrodillas y el Espíritu Santo te dice, esto no hagas, esto tampoco hagas, esto tampoco hagas. Porque tú no eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo, solo es Dios. Y perfecto, solo es Cristo. Y Dios sabe que tú te esfuerzas, que tú quieres hacer las cosas bien hechas. Él sabe que tú quieres hacer las cosas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo que abandonar cosas, tengo que hacerlo. Ningún mal camino tengo que tener yo. Si usted dice, es que yo no hago nada malo, no hace nada malo, ponte de rodillas, pues. Cuando nos acercamos a Dios y nos metemos a orar, y nos metemos a orar, y entras en su santidad, te das cuenta de tu nivel espiritual. Tú ahora no te das cuenta. Pero cuando estás metido con Dios, cuando estás metida con Dios, cuando de verdad buscas a Dios y entras en la presencia de Dios, hay cosas que tú dices, esto no lo vuelvo a hacer. Esas películas no las vuelvo a ver. Estas cochinadas ya no hago más. Los hermanos, hermanos de la iglesia que andan jugando juegos diabólicos. Y lo hacen, y a veces están escuchando música que es del diablo, y con letra cristiana. Entonces el que es espiritual entra y siente un rechazo. ¿Qué es eso, hermano? Eso está mal. Y el cristiano carnal dice, uy, no hay nada que ver. Hay muchas formas de alabar su nombre. Remolineando. ¿Qué hiciste remolineando? Tú has dicho que San Pablo ha dicho, ya remolineando todo. Remolineando. Nada de remolineando. Aquí hay que adorar a Dios. De espíritu y en verdad. Claro, David danzaba. David danzaba. En la presencia del Señor. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No se compara con él. Por eso lo importante es que oren. La oración, la comunión, la consagración. Cuando a mí me han venido a decir, oye, tú todo, por toda parte ves al diablo, Eugenio, que ya pues, ya deja, ya pues, ya demasiado. Eres un fanático. Mire, hermano, métete a orar y pregúntale a Dios. Cuando tú ores y ores y ores, ahí te vas a dar cuenta, uy, esto no lo hago. Esto tampoco, esto ya no. Y nunca vas a terminar. Y por eso que cuando tú te enfrías, cuando te enfrías espiritualmente, ahora comienzas a hacer lo que antes ya no hacías. Lo que tú habías dejado de hacer porque estabas consagrado, ahora que estás enfriado ya comienzas a permitirte las cosas que antes no las hacías. Así que te dice Dios ahora, vuelve pues. Vuelve a las obras primeras. Vuelve a meterte, vuelve a comunicarte con Dios. Y dice la palabra, y si tú haces eso, entonces, dice la palabra, que si tú haces eso, entonces vendrá la bendición, sanaré tu tierra. Hay un punto que dice en el Salmo 51, 17, póngase de pie. Salmo 51, 17. ¿Lo tienen? Salmo 51, 17 dice, a un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Vuelvo a decir, a un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Hay hermanos que hasta lo repiten. A un corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Pero yo quiero hacerle una pregunta de corazón. Una pregunta con todo mi corazón le quiero preguntar. Pero dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra contrito? Levanten la mano los que saben. Ahí dice, un corazón contrito y humillado. No desprecia a Dios. Entonces, tu corazón tiene que ser contrito. ¿Pero qué cosa es contrito? Levanten la mano los que saben qué significa contrito. Hay una mano. Es que la verdad hay que saber. Levanten la mano los que no saben. ¿Ves? Entonces yo puedo hablarlo, pero si usted no lo sabe, hay algunas personas que no la levantan ni para chicha ni para limonada. ¿Y sabe por qué? Porque teniendo a mí no me interesa lo que usted está predicando. Eso es lo que está haciendo, aunque no le parezca. Si no, levante la mano si usted no lo sabe. Porque yo quiero decirles, si usted no lo sabe, yo le quiero enseñar. Pero si usted lo sabe, entonces también levante. Si usted lo sabe, levántelo. Y si no lo sabe, no lo levante. Pero si a usted no le importa, también se queda igual. Pero usted no me está despreciando a mí. Usted está despreciando al que me ha puesto a predicar acá. Y yo quiero decirle, mire lo que dice la Biblia. A un corazón contrito y humillado. Contrito es la persona que siente contrición. ¿Qué cosa es contrición? Que siente tristeza y que siente melancolía. ¿Qué cosa es contrición? Es arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. ¿Está escuchando? Un corazón contrito es el corazón que está arrepentido por haber obrado en contra de la voluntad de Dios. Un corazón que dice, he hecho mal, he estado contra la voluntad de Dios. Y contrito significa que está arrepentido y abatido por haber cometido esa falta. Y entonces el propósito es de este corazón de no volver a actuar mal de ahí para adelante. Así que miren lo que significa la palabra contrito. Es un corazón arrepentido que dice, yo he hecho mal y de verdad me arrepiento y estoy dispuesto que de aquí para adelante ya no lo voy a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero cuando una persona no se quiere arrepentir y Dios te habla y Dios te vuelve a hablar, yo le hago una pregunta, hermano. Yo he atendido personas que los he visto que son duros, son orgullosos, soberbios, no les gusta la cosa de Dios, reniegan de las cosas de Dios. Y yo los miro y me duele el corazón porque a mí no me rechazan. Rechazan a Dios. Va a pasar unos días, una semana, un año, y les va a llegar una situación. Que la plata no te sirve para nada. Que tus amigos no te sirven para nada. Y toda esa soberbia y toda esa cosa se te va al piso. ¿Sabes cuándo? Cuando la muerte te toca la puerta. Hoy día, mi hija Maricielo está cumpliendo 22 años. Hoy día es 22 y hoy Maricielo está cumpliendo 27 años. Está cumpliendo 27 años, digo 22 porque es 22. ¿Y por qué digo 22? Porque el 22 de octubre, o sea hoy, es una fecha que yo le dije a Dios que yo tenía que contar lo que pasó. Cuando Maricielo nació, la desahuciaron. Yo estaba trabajando en un anexo, no era pastor. Estaba en un anexo con mi esposa. Y María Rosa estaba con barriga. Era el último hijo que habíamos pensado tener. Mi primer hijo, Christopher, lo tuvimos por mutuo acuerdo, vamos a tener un hijo para que nadie nos separe. Y salió Christopher. Luego dijimos, vamos a tener una mujercita. A ver qué estamos ahora. Ya, para que nazca el día de los enamorados. Oye, hermano, una puntería, pero de... Y nació mi hija Atenas el día de los enamorados, el día 14. Ya tenía mi parejita, pero no teníamos a Dios. Mi matrimonio se despedazó. Pasó... Ya que yo me aparté, me fui. Cuando Dios restaura mi matrimonio, yo regreso. Y cuando regreso con mi esposa, nos volvimos a juntar, vamos a tener un hijo de la reconciliación. Y ahí nació Eugenio Israel. Cuando estaba en la barriga, yo le ponía la mano y decía, Señor, yo quiero dos hijos, que sean mellizos, no se mete otro por un lado, no, por donde sea, que salgan dos, que salgan dos. Salió uno, pero al ratito, así nomás, a los meses salió encinta y nació Josué. Ya teníamos ahora cuatro hijos. Y entonces dijimos, y ahora vamos a tener una mujercita, y ahí nos quedamos, nada más. Ya. Hermano, y entonces yo estaba en el anexo cuando mi esposa sale encinta, y salió en la ecografía que era mujercita, y estaba todo lindo, lindo, precioso, todo. Y entonces las hermanas del anexo, los hermanos, le regalaron cuna, le regalaron cosas, almohadita. Yo le pinté el cuarto rosado, colgamos muñecos, la esperábamos, hermano. Y faltaba, llegó mi cumpleaños el 19 de octubre. Y estaba en pleno culto, cantando y alabando a Dios. Y escuché una voz que me dijo, Hawk, Hawk, Hawk. Yo sé que Hawk es... sino que pasó una prueba terrible, es como decir, prueba. Y ahí nomás pasaron dos días y mi esposa le vino fiebre, con una fiebre que volaba. Y yo miré el papelito que decía, si le viene fiebre, llévala de emergencia. La llevé al hospital y para abreviar la historia, el doctor sale y me dice, su esposa se puede morir y su hija se puede morir. Aquí hay que salvar a uno, dijo. Si salvo a su esposa, se muere su hija. Y si salvo a su hija, se muere su esposa. ¿Me están escuchando? Tomen asiento, por favor, un ratito. Escúchenme esto. Es que es fácil que todo está contento, pero de un momento a otro viene una desgracia. Y yo recuerdo que yo iba por el hospital con la receta que me daban ahí. El doctor me dijo, hay que esperar. Su esposa está con una infección fuertísima. Y bueno, para abreviar la historia, nació Maricielo el 22 de octubre, o sea, un día como hoy, del año 1996. Nace Maricielo y fue lindo, fue hermoso. Todos los hermanos afuera del hospital, contentísimos, felices de la vida. Yo me acuerdo que cuando me dijeron que iba a morir, me dieron unas recetas. Yo iba corriendo en la madrugada a comprar la medicina, iba mirando el cielo y decía, tú eres el dueño de la vida. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Bueno, nació, parecía que ya se había acabado el problema. Pero llegué a ver a María Rosa, que ya había dado a luz, la bebé estaba en una... Le trajeron a la bebita. Y Maricielo tenía... Los bebés nacen hinchados, ¿no? Pero ella no nació hinchadita, ella nació linda. Una carita lindísima. Dije, qué linda la bebé. Salió a su papá. No hay duda. Y yo la veo tan linda. Y María Rosa estaba ahí con la bebita. Mira qué bonita la bebita. Sí, le digo, qué linda. Y viene la enfermera. Y dice, permítame su hijita. Y la cargó la enfermera así. Ya se la traigo. Y se fue con la bebé. Y digo, ¿por qué se la lleva? No, así se la llevan. Y yo miro que la enfermera caminó hasta la mitad del pasadizo y de la mitad comenzó a correr con la bebita en los brazos. Comenzó a correr. Y yo le digo a María Rosa, un minutito. Y yo corrí atrás de la enfermera. Y voy corriendo atrás de la enfermera y la sigo, la enfermera con la vista, ¿dónde se metió? Y voy para allá, y entonces veo que se mete a un cuarto que tenía una cortina, una ventana, y yo me miro por el huequito de la cortina, y yo veo que a la bebé había un médico y otros más, y la ponen a la bebita ahí en medio y comienzan a pa, pa, pa, pa, pa, golpear a la bebé. Y yo estaba mirando que por qué la golpeaba, no sabía por qué. Y yo comienzo a abre la puerta, y soy papá, abre la puerta. Y cuando abre la puerta, ¿qué le pasa? Esa es mi hija, le digo, ¿qué le están haciendo a mi hija? Y entonces el doctor sale y me dice, ¿sabe qué pasa? Que su hija está con una infección generalizada. Y su hija se va a morir. Ay, Vaya Rosa estaba feliz. Y el doctor me dice que Maricielo se iba a morir. Que la bebé se iba a morir. Que se iba a morir. Me dice 48 horas. No dura más. Y yo dije, no puede ser si está con una infección, porque la infección de su esposa se la ha metido a ella y por eso vemos que no reacciona. ¡Wow, hermano! Y me viene esa prueba. Y yo he regresado, la abracé a Maya Rosa, le dije, la necesitan ahí, la van a hacer. Yo no le dije nada a Maya Rosa. Le dieron de salida a Maya Rosa y la bebé se quedó en el hospital. Me dieron una receta por si acaso para comprarle medicina. Y le compraron los antibióticos más fuertes que había. Y se lo dejo a la enfermera. Hermano, cuando yo regreso para ver cómo estaba la bebé, la enfermera después de horas me dice, ¿pero no le dieron la receta para que le la medicina? Sí, ya se la di, le digo. Y no, aquí no han dejado nada, acá no hay nada. O sea, la medicina que había traído no le pusieron. Y la bebé seguía, o sea, era una cosa encima de otra. Cuando yo llego a mi casa, porque Maya Rosa estaba primero internada en el hospital, cuando llego a la casa, hermano, ese día le vino varicela a todos mis hijos. A Josué, a Israel, estaban con varicela, con unas bolas por el cuerpo. Y todos los bebés lloraban y yo decía, ¿qué hago? Y Maya Rosa en el hospital, la bebé se estaba muriendo. Lo llamé a mi pastor, le digo, me ha pasado esto. Y el pastor mandó una cadena de oración con todos los pastores. Yo no era pastor, yo era un hermano de la iglesia. Y fue terrible, hermano, ese día. Yo oraba, me tiraba de rodillas, oraba, lloraba, no podía dormir. Me metía al cuarto, miraba su cunita, miraba la pared rosada. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Le decía a Dios. Ese es inquirir. Inquirir es que uno le pregunta a Dios, no entiendo por qué. Y yo decía, ¿por qué? No puede ser, no puede ser, ¿por qué? Y me arrodillaba y lloraba y lloraba y le pedía. Yo no podía dormir, no podía. Y entonces ahí yo abro la Biblia y me sale este capítulo, el Salmo 77. Hermano, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, Él me escuchará. Él me escuchará. Hermano, usted lo puede leer mil veces, pero si usted lo lee en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de la situación, usted lo ve diferente. Y entonces orábamos, llorábamos. Yo recuerdo que yo salí a la calle y llamé a un hermano que es mi amigo. Él es mi amigo hasta ahora. Él es un pastor también. Y lo llamé. Y le digo, Roberto, ven. Mi hermano Roberto Pérez, mi amigo. No lo veo tiempo. Mucho tiempo no lo veo. Ni hablo con él tampoco, pero yo sé que él es mi amigo, porque somos amigos desde barrio, de cuando éramos del barrio. Y él, yo lo llamo y le cuento a Roberto. Roberto, arranca tu carro. Y él arrancó su carro, yo iba llorando en el carro. Íbamos llorando, íbamos dando vueltas por el hospital. Y yo decía, no puede ser, Roberto, lo que está pasando con mi hijita, Maya Rosa no sabe nada. Y entonces cuando yo llego a la puerta del hospital, estaban algunas hermanas y ahí se suben al carro. Me dice, vamos a entrar a verla. No, no, no, vamos a orar, le digo, vamos a orar. Qué importante, vamos a orar. Y ahí me entra una llamada que querían que vaya a orar por una persona que tenía un tumor adentro de la cabeza, para ir a orar por una persona que tenía un tumor, que estaba convulsionando. Y entonces, ¿yo con qué cara voy a orar por otro si se estaba muriendo mi hija? Y yo dije, voy a... que suban las hermanas, suban, suban. Se subieron al carro, era una buseta, tenía varios asientos, y entonces nos pusimos a orar en el carro. Y cuando comenzamos a orar, hermano, eran las 3 de la tarde, la camioneta comenzó a sacudirse, como cuando hay terremoto, que el carro se hace así. El carro se hacía así, pero no había terremoto. Era Dios, el Espíritu Santo, que estaba sacudiendo la camioneta. Y luego comienza y todos comenzaron a temblar la camioneta. Y la hermana que estaba atrás comenzó a profetizar. Y comienza a profetizar y hablaba lenguas. Y comienza a profetizar y me habló. Y dijo, siervo mío, ya lo hice. Tú avanza, avanza, avanza. Avanza. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Ya lo hice. Ya la sané. Oye, hermano. Y nadie sabía de ahí. Solamente Roberto. Porque yo tenía miedo que le cuenten a María Rosa. Cuando hemos bajado del carro, entramos al hospital. Y luego salí con María Rosa. Nos fuimos a la casa. Llegó el pastor. Mi pastor Rodolfo llegó a la casa. Y el pastor le dijo, pastor, mi hija está desahuciada. Me dijeron, anda, anda, busca al jefe de pediatría. Es un chino que es un cerebro. Ese chino te va a ayudar, ese chino le puede hacer algo. Entonces yo fui. Recuerdo que a buscarlo, me dijeron, el doctor Chang Ching Nong no, se ha ido a almorzar. Y yo voy al comedor del hospital y me dice, sí que está allá. Y estaba de espaldas. Y cuando yo lo llamo, doctor, voltea. Y era el mismo que me había dicho que mi hija se iba a morir. Y yo lo miro, el doctor Chan Chin Chung, yo, ¿usted es el jefe? Sí. Le digo, no, venía para preguntarle por mi hija. Le digo, lo que pasa es que hay dos enfermos de SIDA que han nacido, están al lado de mi hija, para que la ponga más allá. Me dijo, esos niños van a vivir más que su hija, me dijo. El sábado su hija ya está muerta. La doctor, gracias, me fui. ¿A dónde? A buscar a Dios. Salmo 77 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me abrazaban mis compañeros, me decían, Eugenio, adelante, sigue adelante, sí, varón, yo sé. Me consolaban y mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios. Me acordaba que habíamos celebrado mi cumpleaños días antes. Y me acordaba de una voz que me dijo, Joc, Joc. Me acordaba de Dios, me conmovía. Me quejaba, desmayaba mi alma. Dice el verso 4. No me dejaba pegar los ojos, no podía dormir. Estaba yo quebrantado, no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y diremos grandes cosas hecho Jehová con nosotros. Meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría, ¿por qué desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Qué me pasa? ¡Enfermedad mía es esta! Estoy como un enfermo, enfermo espiritual. ¿Qué pasa con mi oración? Que no hay respuesta. ¿Por qué tiene que morirse mi hijita? ¿Por qué? Traeré pues la solución, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de sus manos, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas. Y comencé a declarar las cosas que Dios había hecho. Y comencé a decir, tú me sacaste del ocultismo, tú me sacaste del satanismo, tú me sacaste del tumor del cuello, tú eres Dios poderoso. Me acordaba cuando había recibido el bautismo del Espíritu Santo, me acordaba cuando se había abierto el cielo. Y yo miraba esas letras Esas letras que decían, clama a voz en cuello y no te detengas. Estas letras yo las miré en el cielo. Y yo me acordaba de esas letras en el cielo. Me acordaba de ese terremoto que había caído el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Y había visto cómo Dios había sanado a mi hermana de cáncer. Había sanado a mi sobrino de leucemia. Y yo estaba mirando su gloria. Y yo decía, Dios mío, tú eres Dios grande, poderoso, omnipotente. Y María Rosa se fue a la casa. Llegó el pastor y María Rosa le dice al pastor, ella no sabía que María Rosa, que la bebé estaba grave, ella no conocía nada, y le dice al pastor, mi hija está linda, pastor, mi hija tiene una carita de cielito y se va a llamar Maricielo. Y el pastor le dice, sí, Maricielo, porque parece, hijita, que se va para el cielo. Nunca te olvides, nunca te olvides. Todo el pueblo orando, todo el pueblo llorando. Y fue ahí que oramos, clamamos, clamamos, oramos. Y llegó el día que tenía que morir. Y yo voy al hospital. Abba, Padre. Fíjese que yo esa vez que me cayó la palabra, la profecía, me fui a orar por esa persona que tenía el tumor en la cabeza. Y Dios hizo un milagro con esa persona. Y yo cuando regresé encendido, hermano. Y cuando estábamos ahí en el hospital, yo no quería entrar. Y yo me parecía que me iban a decir, ya falleció, ya se murió, venga a recoger a su muerto. Y yo no quería entrar y me quedé atrás. Y María Rosa se adelantó. Eran las 9 de la mañana. Y cuando entra, María Rosa voltea y me dice, Eugenio, la bebé. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó con la bebé? Yo esperaba que María Rosa llore y me diga, se ha muerto, Eugenio. Se murió. Yo esperaba eso porque yo era lo que yo había dicho al doctor. Y ella voltea y dice, la bebé. ¿Y qué le pasó a la bebé? Le han dado de alta. Hay que sacarla ya y no tenemos nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te andó de alta! Y entonces, hermano, ¡te andó de alta! Y yo dije, ¿de alta? Porque si se iba a morir, ¿para qué íbamos a comprar pañales, hermano? Supuestamente teníamos todo, pero en la casa. Pero en el hospital no habíamos llevado nada, solamente dos cosas. Y nos dieron una frazadita, así peladita nos la entregaron, con una cosita así, nomás un pañal, y la envolvimos así. Y la sacamos del hospital pelada así. Y yo caminaba llorando y hablando en lenguas. Me llevaba a mi hija viva y la miraba, su carita linda. Y decía, Maricielo, aleluya. Le decía a Dios, yo voy a ir donde tú quieras. Señor, atrás de los cerros voy a predicar donde quieras. Llévame, mándame. Y entonces, ahí, y cuando llegamos en el carro, Maricielo, yo le abrazaba a María Rosa, tú no sabes, le decía María Rosa, no sabes lo que ha pasado, no sabes, tú no sabes nada. Y entonces cuando hemos llegado a la casa le digo, Mari, esto pasó, y María Rosa cayó de rodillas llorando. Dijo, yo sentía que algo iba a pasar, pero Dios es bueno, y llorábamos, y éramos como los que sueñan. Y esta palabra, hermano, contaré las obras de Jehová. Dije, siempre que llegue el 22, voy a contar lo que Dios ha hecho. Y Maricielo ha estado con nosotros desde niña, chiquita, recontraviva, pilas, de todo ha sido. Pero en su crecer, ya cada vez que ella se enfermaba algo, yo me acordaba de mis promesas que le había hecho a Dios. Le prometí una cosa, le prometí otra, todo por ella. Y una oportunidad, cuando ya estábamos de pastor en Huánuco, Maricelito tendría como 5 años, o 5 o 6 añitos por ahí, y le vino una tos convulsiva, una tos horrible que se ahogaba. Y qué horrible, se iba a ahogar, la llevaba al hospital, ¿qué pasa? Oraba, reprendía al diablo y no podía. Y se atoraba. Y yo decía, Señor, reprenda al diablo, no puede ser, ¿y cómo se va a morir si Dios le dio vida? ¿Y cómo va a ser esto? Y yo oraba. Y llevó dos noches, dos días enteros y dos noches sin dormir. Los hijos a veces no saben lo que los padres hemos sufrido por ellos. Y ahora ya está grande, ya no me quiere hacer arroz con atún, tiene que hacerme arroz con atún. Pero fíjese, hermano, en el nombre del Señor, ustedes tienen que aguantarse hoy día porque vamos a celebrar hoy, hermano. Vamos a celebrar. ¿Sabe qué pasó? Que yo estaba en mi cuarto y yo le escuchaba que se moría, hermano. Y yo, poder de Jesús, me paraba corriendo. En el nombre de Jesús, reprendo al diablo. Señor, pon tu mano. Y me quedé sentado en el en la cama. María Rosa ya estaba cansada, se quedó dormida. Y yo me quedé en el cuarto solo con la bebé, sentado al filo de la cama, con la luz a medias, o sea, apagué la luz, pero se veía todo porque entraba una luz de afuera. Y yo me quedo mirando a Maricielo y digo, ¿cómo voy a hacer para dormir? Si me voy a dormir y vengo y te has muerto, ¿cómo hago, Señor? ¿Qué voy a hacer, Señor? Y en ese momento, en la oscuridad del cuarto, se prende una luz atrás de la puerta del cuarto. La puerta estaba ahí, se prendió una lucecita chiquita así. ¡Pip! Se prendió. Y yo miré, ¿qué es eso? Y pues se prendió otra. Se prendió una media amarillita, una media celeste, una media rosada y una media rojita. Y comenzó ti. Y comenzaron a aparecer un montón de lucecitas. Y se aparece un personaje así, del tamaño de la puerta, hermano. Le miré la silueta. Mi corazón se hacía. Era la figura de Cristo. Pero no le he visto, sino solamente yo en mi espíritu, yo sabía que era el Señor. Y yo lo miraba, que se estaba formando todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, en pura luz. Era una luz así, una luz. Y yo estaba delante, que si me hablaba yo me moría. Si me decía Eugenio, ¡up! Y esa luz se prende así. Y yo miraba ahí, mi hijita acá, mal, que estaba mal. Y llegó un momento que fue tanto mi miedo, el temor. Pues yo entiendo cuando dice, y que María le dijera, no temas. Le dijeron, porque uno tiene miedo, son cosas espirituales. Y cuando veo esa manifestación, mi miedo llegó a un extremo que dije, ¿Qué me va a decir? Y ahí quedó un ratito y después, ¡pum!, se apagó una luz, se apagó la otra, se desapareció todo. Yo, la miré a Maricielo y dije, te dejo con el Señor. Y me fui a dormir, a mi cama. Gloria a Dios, qué lindo es tener a Dios. Y pum, me vuelvo a dormir y siento... Y yo me iba a parar y dije, siente el Señor contigo allá. Y me regresé. Y al otro día estaba sana Maricielo. Este es el Cristo que yo predico. Y he pasado tantas cosas con esta niña. Y acá está ahora, ven, párate, Maricielo. Y ahora está casada. ¿Cuántos la saludan a Maricielo? Pasa, mi amor, ven un ratito. Ven, acércate. Yo quiero preguntarte algo delante de toda la iglesia. Ven, ponte acá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuántas veces he contado mi testimonio delante de ella? Creo que 20, 30 veces. He malogrado fiestas. El día que cumplió 15 años... Y estaba toda la gente ahí, me dieron el micrófono para unas palabras y conté el testimonio de ella, que se acabó el rollo de la cámara, se acabó todo y le malogró la fiesta. Y ella me dice, me malograste mis 15 años, pero no puedo dejar de decir lo que Dios ha hecho contigo. Mil veces le he dicho, tú eres un milagro de Dios. Entonces yo quiero hoy preguntarle a Maricielo, antes de orar por todo, porque hoy día Dios va a hacer milagros. Hoy día he mandado que preparen comida para toda la gente. Hoy día no pagan nada, ya comen todo gratis. Hay que, Mariela, mi amor, es que manda a comprar gaseosa. unas palabras de Maricielo. Quiero que ella diga qué siente de saber que ella es un milagro de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amén. Pues la verdad, yo sé que Dios siempre ha sido bueno con nosotros, y desde que abrí los ojos a la vida, este testimonio lo he escuchado muchas veces, y siempre me causa lo mismo. O sea, siempre siento que fuera la primera vez que lo escucho. Aunque el que pasó fue mis papás, yo sé que Dios siempre me tuvo en sus manos, que Dios siempre me ha protegido, porque cuando fui creciendo, y a veces nos apartamos de los caminos de Dios sin que papi y mami sepa, pero la palabra está sembrada en uno. Y de una u otra manera Dios nos trae a sus caminos. Yo me convertí por una enfermedad que tuve en el estómago. Yo estaba cansada de que mi papá me dijera que tenía que ir a la iglesia. Tú eres un milagro, tienes que ir a la iglesia. Tú eres un milagro, tienes que ir a la iglesia. Y yo decía, el día que yo vaya a la iglesia quiero ir por mi propia cuenta. Quiero que a mí me nazca ir, quiero... yo misma ir por mi voluntad, no porque me digan que tengo que ir. Entonces, me acuerdo que como estaba mal, mi papá dejó de decirme que vaya. Y un día me acuerdo que yo sola me paré, me cambié para ir al culto y fui a la iglesia y había un pastor invitado. Porque a veces decimos, a veces papá conoce todo de uno, ¿no? Y no es Dios tal vez el que nos habla, pero... Ese día llegó ese pastor y empezó el pastor a hablar y empezó a orar por los enfermos. Y me acuerdo que yo pasé al altar por primera vez en mi vida sola, porque me sentía muy mal. Y pasé al altar y empecé a orar a Dios. Y me acuerdo que el pastor ungió con aceite a los enfermos. Y ese día... Yo salí diferente de ese lugar. No era como los otros cultos a los que yo había ido. Y cuando me regresé a mi sitio, yo no sabía cómo decir a mi papá, papá, me he convertido, porque imagínate, te has crecido en el Evangelio, en qué momento, ¿no? Y fui a mi casa, y estando dormida, yo decía, Señor, porque yo tenía un problema en el estómago que no podía comer nada, nada, nada. Aló, amén. Y yo tenía miedo porque yo decía, ahora sí, como esto me va a hacer daño. Y entonces yo decía, Señor, quiero que tú me confirmes que tú me has sanado, que tú has hecho la obra en mí. Y me acuerdo que me fui a dormir y mi papá ese día se fue de madrugada a una campaña, se fue de viaje. Y yo me quedé con mi mamá. Estábamos, recién habíamos llegado al Ecuador. Y me acuerdo que yo estando dormida, soñé que yo le hablaba a un profesor mío. Y en mi sueño yo le estaba contando mi testimonio y yo le decía, a mí Dios me ha sanado, a mí Dios ha hecho un milagro conmigo. Yo no podía comer, yo no podía hacer esto, yo tomaba tantas pastillas. Y yo comencé a hablarle a ese profesor y en mi sueño Dios tomó el control de mí. Yo empecé a dar vueltas y como a danzar en mi sueño. Y todo ese lugar se convirtió así como que era la confirmación de que Dios me había sanado. Y yo me acuerdo que me levanté llorando y le dije, gracias, Señor, gracias. Gracias, le di a Dios. Y salí corriendo del cuarto y le dije, mami, ya estoy sana. Dios me ha confirmado que estoy sana. Y ese día comí lo que me dio la gana, hermanos. Y nada me pasó, gracias a Dios. Y la verdad que estoy muy contenta de cumplir un año más de vida. Y les digo a los jóvenes, a los niños, yo he crecido en el Evangelio. Yo he crecido en la escuela dominical. Y este es este es el mejor camino que podemos tomar, tanto como niños como jóvenes, ahora que estoy casada y ahora que tengo un bebé en camino, lo primero que yo voy a hacer es inculcarlo en los caminos de Dios, porque es lo mejor que podemos hacer. Amén. Que Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Vamos a orar por un milagro a esta hora. ¿Cuántos quieren un milagro en su casa, en su vida, en su... Pónganse de pie. Y todo aquel que esté esperando un milagro del cielo, venga acá adelante. Venga, venga aquí adelante porque Dios va a hacer un milagro grande. Christopher, quiero que vengas acá, que quiero orar por ti. Venga, hermana, venga, venga. Yo no sé qué necesitas. Oh, Sahlejamu Jesús. Lushakli putukumelen. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Dónde está? En Venezuela, Israel, Israel, Ismael Castro. No puede moverse si no toma tratamiento de por vida, ¿no? Vamos a orar por él, hermana, por Ismael. ¿Alguien más quiere pedirle a Dios algo? ¿Alguien quiere? Ustedes que han venido, amigos, no tienes que darme tu nombre, no tienes que pagar ni un centavo. Es completamente gratis. Déjame orar por ti, por tu casa, hermana. Esposa de Galo, venga por aquí. Vengan, hermano, vengan ustedes aquí. Acá no jugamos al Evangelio. Póngase ahí, que Dios te bendiga. Cierra tus ojos, Dios te bendiga. Esposa de Galo, ven por aquí. Santo. Ven, hijita, ven. Ven, ven. Santo. ¿Alguien más quiera pasar por aquí? Si vas a arrodillarte para orar, ora. No para fingir que oras, ¿ah? Gloria a Dios. Santo. Señor está aquí ahora. Usted que me está viendo en su casa, me he tomado todo este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es un día especial. Iba a contar mi testimonio, pero Dios me dijo no. No te toca a ti. Tienes que hablar de tu hijita. Oh Jesús. Santo. Quiero que hable con Dios. Si mi pueblo se humillare. Si has estado haciendo cosas malas, aléjate de tus malos caminos. Si hay soberbia, si ha habido orgullo, si ha habido algo que tú sabes que no está bien, habla con Dios ahora. Es tan lindo, tan hermoso sentir la mano de Dios, sentir que Dios te ha levantado, que Dios te ha sanado, que Dios lo cicatrizó, que Dios la hizo, que Dios te limpió, te santificó, te sanó. Santo. Yo sé que estás aquí, Señor. Si tú le fallaste a Dios, pídele perdón. Si no sabes cómo hacerlo, cierra tus ojos. Di conmigo, Padre Santo, que estás en los cielos. En este momento, me acerco a tu presencia para darte gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por este milagro que viene para mí. Dígale a Dios gracias. Gracias, Señor. Escúchame bien, hermano. La gente puede hablar lo que sea. El mundo puede hablar lo que le dé la gana. Pero lo que importa es tu relación con Dios. La salvación de tu alma. El perdón de pecados. Y el que gane es almas para Cristo. Eso es lo más importante, lo demás. No dejes que el diablo te meta veneno al corazón y al alma. Dile a Dios gracias, Señor. Si en algo fallaste, porque cualquiera puede fallar. Como lo dice mi hija, que ella se ha venido a convertir aquí en Ecuador. Yo pensaba que era cristiana desde niña. Pero ella era mundana, escondida. a pesar del milagro que Dios hizo con ella. Pero ahora no le da miedo testificar. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Tú estás aquí, Señor, yo estoy seguro. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Su mano levantada, déjame orar por ti. Primero ora tú, di conmigo: Padre Santo, que estás en los cielos en esta hora, me acerco a tu presencia para darte gracias, Señor, por este momento. Te entrego mi vida, te doy mi vida. Si en algo te fallé, perdóname, lávame y límpiame, santifícame, Señor. Dame tu paz, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Haz milagros en esta hora. Toca a los que están enfermos, los que están allá. Señor, todos los enfermos que están viendo, todos los que están pasando pruebas, todos los que están pasando por momentos difíciles, todos los que están en angustia, sean tocados. Escúchame, cuando resuelvas el problema, vas a saber que fue Dios. Solo mira al cielo y di: yo sé que tú lo hiciste. Mira al cielo y di: yo sé que tú lo hiciste. Yo sé que tú lo hiciste. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que pongas tu mano sobre esta vida. Derrame el poder de tu Espíritu Santo. Tócalos, sálvalos. Derrama tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Puedes hablar con Dios, aprovecha. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Alcanzaré, dígalo conmigo, con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Jocamán sigue. Lucher le botaktubi. Rousseau a volé. Le taktubi kamele ramachem. Soy belé kamai. Toutou mi kendu. Leita bocanda la basoka raya. Gracias, eterno Dios. Gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios mío. Solo di gracias, Señor. Gracias, eterno. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dele palmas a Cristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Póngase de pie, saluda a su hermano que está a su lado. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Marquitas. Dios le bendiga. Santo. Señor, míralo a Ismael Castro, allá en Venezuela. Señor, tú sabes quién es. Tú sabes la enfermedad que tiene. Está atrapado en la medicina con esas convulsiones. Y con ese mal que tiene, Padre, acuérdate de él, de tus piedades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo le pueden decir gloria a Dios? ¿Cuándo pueden decir aleluya? Hermano, como es el cumpleaños de Maricielo, hemos preparado una comidita chiquita como para misionero. Pero queremos compartirla con todos los que están acá. No sé si alcanzará, pero vamos a orar para que se multiplique la comida. Amén. Me avisan si ya terminaron de cocinarlo. No se vayan a ir, hermano, hay que hacerlo. Amén. Vamos a orar ahora por las ofrendas y por los diezmos. Hermano, esta semana nos toca todo esto, de todo este tiempo, y esta es la semana del remate para juntar para pagar el templo. Así que hay que pagar el templo, dígale que está a su costado. No te olvides, hay que pagar el templo de la iglesia. Ore por nosotros para que Dios nos ayude y podamos ver la mano de Dios en esto. Voy a invitar a mi esposa, hermana Mariela, que Dios la bendiga, mi amor, esforzada, casi estos 3 días no estoy durmiendo, trabajando día y noche. Que Dios la bendiga. ¿Cuánto le saludan a mi esposa? Una mujer de Dios, muy esforzada, hermano. Yo me admiro de ella, casi no duerme. Dios, Mariela, ya está parada de nuevo. Bien, hermano, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. No se olvide que tenemos que pagar el templo a fin de mes. Y los hermanos que nos están escuchando, que congregan con nosotros, que sientan en su corazón hacerlo, ahí tienen la forma de hacerlo por Zelle, a través de ¿cómo se llama? De PayPal, no sé, como usted sienta en su corazón. Lo poquito que mande, vamos, todo eso se junta para pagar el tema. Y a fin de mes vamos a dar la ayuda de las canastas. Me mandó una persona, me mandó un mensaje hablando de basura, de que ustedes para qué piden, para qué, para pagar el templo, pues si no, ¿cómo pagamos? ¿Y cómo vamos a hacer? Tenemos que avanzar con esto. Amén. El que tenga a Dios no necesita que le estén diciendo, en agradecimiento lo hace. Amén. Que Dios los bendiga. Acá mi amada esposa va a hacer la oración y nos canta un coro de fuego. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto lo hemos gozado? Amén. Aleluya. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos, y también en especial nuestra hermana Maricielo. ¿Cuántos saludan una vez más a nuestra hermana Maricielo? Muchísimas felicidades, mi hermana Maricielo. De verdad que ha sido un milagro, como han testificado el pastor y ella también, pues han testificado de un milagro. Amén. Recordar es volver a vivir, y es algo hermoso que Dios hace. Que Dios la bendiga grandemente, que la llene de mucha felicidad, porque estar en Cristo estamos felices. Amén. Que Dios bendiga su vida día a día, y que también guarde la vida de su bebito, y que todo salga bien, que bendiga a su familia y todos los proyectos que usted tenga, que el Señor los lleve adelante. Que Dios me la bendiga grandemente, todo mi amor y mi cariño hacia usted. Dios la bendiga. Usted es una persona muy especial, una niña muy inteligente, linda, la admiro muchísimo. Que Dios la bendiga siempre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a orar también por los diezmos y las ofrenda, aleluya, el corazón agradecido ofrenda a Dios y le da con todo su corazón, amén. Bendito Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, gracias Señor Dios mío por esta victoria maravillosa, por este milagro grandioso Señor Dios mío que ha sido nuestra hermana Maricielo Señor, y que el siervo Señor ha hablado Señor Dios mío, porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, tú eres el mismo Dios que toca, llena Señor Dios mío, el que sana Señor Dios mío, y creemos que hoy mucha gente, mucho pueblo ha sido sanado Dios mío, porque tú eres el que sana Señor, tú eres maravilloso, tú eres poderoso Señor, y gracias por tu bendita palabra Señor Dios mío, que siempre nos consuela, nos llena Señor, gracias Dios mío, y también te pido Dios del cielo y de la tierra, que tú eres nuestro Jehová Jiré, nuestro proveedor Señor, que nos provee Señor Dios mío, y así mismo como nos has proveído Señor, te damos a ti Señor Dios mío, porque necesitas Señor Dios mío tu iglesia Señor, tu obra bendita Señor, para que cada día siga avanzando Señor y no quede estancada Señor, y bendice y triplica, multiplica aquellas vidas Señor, hermanos que lo dan con todo su corazón, gracias bendito Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantar un coro, como el ladrón en la noche, amén. Como el ladrón de la noche, como el ladrón de la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y la Biblia no puede mentir, que su venida será como el ladrón en la noche, que su venida será como el ladrón de la noche, como el ladrón en la noche, como el ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y la Biblia no puede mentir, que su venida será como el ladrón de la noche, que su venida será como el ladrón en la noche, aleluya, el ladrón en la noche, como el ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y la Biblia no puede mentir, que su venida será como el ladrón en la noche, que su venida será como el ladrón en la noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hay gozo en el gozo. Ahora vamos a pedir a la compañera que pase acá adelante. Uno, dos y tres. En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Que sea muy feliz en el Señor, en el Señor. Que sea muy feliz en el Señor, en el Señor. Y que siempre te encuentres alabando y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió. Aquel que vive y en la cruz murió. ¡Oh! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Hacer algo que nunca se ha hecho. Vamos a llamar al esposo que le dé unas palabras a la novia. Bueno, a la a su esposa por su primer cumpleaños de casada. Ahora vamos a escuchar al novio. Miren al novio. Y tanto hemos orado para que se case con Dylan. Un regalo del cielo, hermano. Una bendición, Dylan. Es un buen hombre, Dylan. Que Dios lo bendiga, hijo mío. ¿Por qué te alejas un metro? Pégate más. Ya está guardando la doctrina. Y ahora sí. ¿Cuántos saludan a este matrimonio? Que Dios los bendiga. Amén. Ya. A su nombre, hermanos. ¿Quién vive? Bueno, amada esposa mía, quiero desearte muchas felicidades. La verdad, al igual que tú, cada vez que escucho ese testimonio de cómo fue que naciste y toda la oposición de parte, podemos decir, del diablo, a pesar de todo lo que Dios hizo contigo. Y eso realmente para mí es un panorama de bendición, un panorama de milagros. Y te has rodeado siempre de milagros, milagro tras milagro has presenciado, y la verdad que yo creo que al ser tú mi esposa, en nuestra familia siempre van a haber milagros. Y sé que la bendición de Dios está en nuestro hogar. Hoy, 22 de octubre, yo quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Es el primer cumpleaños que pasamos como esposos. Me siento muy feliz. No sabes la dicha que siento. Un día como hoy también nos comprometimos. No te creo. Usé de ¿verdad? Pues el año pasado me dijiste, yo estaba así como y me dijo, pastor, quiero pedirle un favor, ¿sí? ¿Le puedo pedir la mano a Maricielo? ¿Qué dices? ¿Qué cosa? Sí, hoy día. Ella no sabía nada tampoco. Pero mira, se aprovechó de mi nobleza. Bueno, tenía que aprovechar que tu papá estaba feliz para poder abordar la conversación. Y salimos victoriosos. ¿Cuándo se gozan, hermano? ¡Aleluya! Bueno, mami, feliz compromiso, feliz día de compromiso, feliz cumpleaños y felices por siempre, amor. Te amo mucho. Abrázala, pues, ahora sí la puedes abrazar. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¡Hay regalitos! Que el Señor te bendiga, que lo cumpla feliz. ¡Más regalos! Que lo cumpla feliz. ¡Más regalos! La familia Zambrano se hace presente. Que el Señor te bendiga. ¡Amén! Bien, hermano, vamos a cantar un coro que dice, qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Un hermano me dice, pastor, en esta iglesia no hay pleito, no hay nada, ¿no? Acá todos nos amamos, acá no hay nada, no hay problema, hermano. El diablo que se vaya, que el Señor lo reprenda. Bien, saluda a su hermano que está a su lado, saluda al que está al otro lado, después de hacer la oración. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este lindo culto, por su cumpleaños de Maricielo, te pedimos que tú la bendigas. Que le des muchos años más de vida y gran bendición ahora como casada, porque si tú le has dado vida, tú tienes un programa especial para ella y para su esposo. En el nombre de Jesús, bendice el fruto de su vientre y ayúdala con su proceso, Señor, del embarazo que está sufriendo, y derrama tu poder y tu Espíritu Santo. Bendice a todos los hermanos que se van a quedar también para disfrutar de esos alimentos que han preparado. Y gracias por los alimentos que tú nos has provisto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el día martes, si Cristo no ha venido. Se avecina la lluvia, así que aunque llueva, nos encontramos nadando acá todos. Pero acá nos encontramos. Saluda que está a su lado y dile, te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Porque Cristo vive en mí. Saludos, hermano. Te amo. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.